Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saben ustedes que allí en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia nos opera nuestro compañero Nacho Álvarez y en la AM690 Julio Pardo. Si quieren escuchar de nuevo nuestro programa, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por la retaguardia. También quienes estén en el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, los miércoles a las 20 por Radio Libre 96.3 y por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, los miércoles a las 19, y si no también por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. También nos pueden seguir por www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar o podés dejar un mensaje ahora en el horario del programa o después, quienes nos escuchen en las radios amigas que nos retransmiten al 1557092692, 1557092692. Y hoy el programa va a ir dos temitas que son bastante importantes, que por supuesto los medios no lo difunden absolutamente. Y uno es una revocatoria de una fiscal de justicia en la ciudad de Buenos Aires que le negó la inclusión a la carrera profesional a las y los enfermeros en la ciudad de Buenos Aires. Una pelea que vienen dando hace muchos años las enfermeras, porque Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, el ministro de Salud, qué dupla, ¿no? El ministro de Salud, Fernán Quirós, y la ministra de Educación, Soledad Acuña. Entre los dos no hacen ni medio. Pero bueno, esta gente tiene poder y no quieren reconocer a las enfermeras como profesionales de la salud dentro del escalafón y de lo que corresponde como tales, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo una acción de amparo y un juez de la ciudad los reconoció. Esta fiscal se les ocurrió decir que no, que no corresponde. Para hablar de esto, en unos cinco minutitos vamos a hablar con Carolina Cáceres. Ella es secretaria de prensa de la Federación Profesional de la Salud de CABA, por supuesto es enfermera, integra ALE, la Asociación de Licenciados en Enfermería, que nos va a contar estos motivos por los cuales a esta fiscal, y nos va a decir su nombre, se le ocurrió ahora decir que no y los por qué. Y luego, en la segunda media hora, otro tema que no se habla, es que hace ya varios días hay un conflicto gremial en la docencia de la provincia de Córdoba. Yo estoy precisamente en la provincia de Córdoba, estoy en Tanti, en la localidad de Tanti, y veo permanentemente estos días en los canales de televisión de aquí de Córdoba lo que está sucediendo allí con los docentes y las docentes. El otro día, creo que fue, hoy es martes, ayer lunes quisieron montar una carpa, la pudieron montar después de mucho esfuerzo y de represión de la policía, y mañana decidieron un paro por 48 horas. Bueno, vamos a hablar con Graciela Güell, que ella es delegada por Capital por la lista Prulicolor del sindicato docente, que integra el secretariado del sindicato, pero por la oposición. Y bueno, después trataremos de ver si nos queda un poco de tiempo sobre la situación de nuestro gremio, el CIPREVA, que tiene que entrar en paritarias, y algunas otras cosas más. Y en la música vamos hoy a darle un poco con Pedro y Pablo. Así que, si te parece, Nacho, vamos ya a la apertura del programa con la pauta, con los separadores, y ya creo que tenemos comunicada a Carolina Cáceres. Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, entonces, como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Carolina Cáceres. Ella integra la Asociación de Licenciados en Enfermería y además es secretaria de prensa de la Federación de Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad. Y sé que hoy hicieron una movida al mediodía justamente para reclamar algo que una fiscal se le ocurrió decir, que lo que había decidido un juez estaba mal, algo, o algo así. ¿Cómo te va, Carolina? Luis Angio te saluda. Más o menos por ahí andamos. ¿Nos escuchás, Carolina? Estás muteada, me parece. Ahí ya no. Ahora sí, ahí dale. Estoy. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por esta comunicación. No, por nada. Bueno, te cuento cómo vamos con el reclamo, ¿no? Como vos bien sabés, venimos reclamando desde hace tiempo y una de las vías por las que iniciamos este reclamo también es la vía judicial, ¿no? Justamente, bueno, porque en la legislatura se ha negado a tratar el tema pese a que juntamos las 50.000 firmas, el Ejecutivo no responde pese a que nos reunimos una y otra vez, ¿no? Y nosotras seguimos peleándola en las calles, pero también hicimos el reclamo judicial. Bueno, tuvimos un primer fallo, ¿no?, de la jueza López Vergara, que justamente reconoce lo obvio, básicamente, que es que somos profesionales de la salud, y le dice al gobierno que corresponde incluirnos en la 6035, pero en la medida de eso les ordena que equiparen salarial y laboralmente a la enfermería con el resto de profesiones de la salud, que como vos bien sabés, bueno, son 24 profesiones que están incluidas, y la enfermería está en esta exclusión que la mantiene en el escalafón general. Bueno, el gobierno de la ciudad, de la Reta, que siempre habla tan bien de la justicia cuando le conviene, en este caso, como el fallo no fue a su favor, decidió apelarlo, ¿sí?, y no cumplir con ese fallo judicial, que le daba 60 días para equiparar salarialmente a la enfermería. Bueno, decidió no hacerlo, generó una apelación con la justificación más o menos que ya venían tratando en el juicio, en el amparo, así que no sumó demasiado. Pero bueno, ahora está en la Cámara de Apelaciones el juicio, ¿no? Y será decisión de los jueces Lima, Díaz, López, de la Cámara Superior de Apelaciones, quienes definirán si ratifican el fallo de la jueza López Vergara o si justamente hacen al lugar a la petición del gobierno. La fiscal Cícero, Nidia Cícero, es la fiscal, que ya tiene, ¿no?, su pasado dándole la razón en distintas cuestiones a la Reta en contra de trabajadores, en contra de trabajadores de la salud, en contra de trabajadores de la educación. Bueno, es la fiscal de la Cámara y ella hace su dictamen recomendándole a la Cámara Superior que falle en contra de la enfermería. Entonces ahí viene la argumentación que ella presenta para decir, bueno, no hay que hacer al lugar a este reclamo y está mal el fallo de la jueza López Vergara, ¿no? ¿Cuál es el argumento de esta fiscal para rechazar el fallo de López Vergara? ¿Qué dice? ¿Es un problema económico, de presupuesto? ¿Es un problema de no reconocimiento profesional porque dice que ustedes no son profesionales, aunque son licenciadas, ¿no? Tienen 5 años de estudio en la facultad. De carrera universitaria. Sí, bueno, justamente se queda medio remando en dulce de leche, ¿no? Con las excusas que da, porque de argumentación real no tienen nada, ¿sí? Son justificaciones falaces lo que utiliza. Mirá, entre otras cosas dice, por ejemplo, que reconocer a la enfermería sería desunir al colectivo de la enfermería, porque entiende que teniendo un título intermedio, ¿sí?, nuestra carrera, esos compañeros y compañeras quedarían divididos del resto de compañeros que sí accedieron a la carrera de grado. Bueno, eso es una barbaridad. Primero porque va en contra de la jerarquización de nuestra profesión, digamos, de reconocer que hay una carrera universitaria. Pero además es como si, ¿qué piensan? ¿Que nosotros nacemos con un tope de hasta acá vas a llegar y no podés llegar a obtener la licenciatura? Bueno. La verdad que no se entiende. O sea, a ver, de 11.000 enfermeras y enfermeros que hay en la ciudad, aproximadamente 5.000 ya tienen nivel de licenciatura. El resto es cierto, tiene título intermedio o como querramos llamarlo. Sí, son idóneos por 30 años de carrera. No, tienen estudios igual, no, tienen pero estudios, pero no tienen la carrera de grado completada. Claro, ¿sí? Tienen claro. Los 5 años de carrera, tienen 3 años de carrera universitaria o en terciario. Ahora, pueden completar sus estudios y acceder a la licenciatura, y de hecho lo están haciendo. Y vos pensás que si de 11.000, 5.000 ya tienen nivel de licenciatura, pese a que no tiene reconocimiento, a que no cobras más por tener la licenciatura, a que no reconocen ni siquiera las especialidades y los posgrados que tienen, digo, igual los hacemos, imagínate que si lo reconocieran, toda la enfermería seguiría estudiando para formarse y poder cumplimentar la carrera y estar en la carrera de profesionales de la salud. No es una desunión lo que genera, es una jerarquización de la profesión lo que generaría. Así que eso ya es, además, es cínico, la verdad, porque de repente les preocupa nuestra unión como colectivo de enfermería. Bueno, la enfermería está unida y tiene muy claro que lo que quiere es el reconocimiento de nuestra profesión. Y todos los compañeros y compañeras vamos a seguir formándonos hasta cumplimentar la carrera de grado e incluso superarla con carreras de posgrado y demás y actualizaciones, porque lo hacemos, de hecho. Entonces, que dejen de tirar para abajo y de poner excusas, que es lo único que hacen, además, es mantenernos en la miseria, porque ¿de qué unidad habla? ¿No? Hoy hicimos una comparativa entre un salario profesional y un salario de licenciado en enfermería, ¿sí? Una licenciada en otra de las profesiones que están incluidas en la 6035 y una licenciada que no. Uh-huh. Bueno, ambas con carrera universitaria, ambas con más o menos la misma antigüedad, en 2009-2010 creo que era. ¿Y cuál es el salario de cada una? Bueno, mientras una cobra 270.000, la que es enfermera cobra 170.000. Entonces, la diferencia es realmente importante, ¿sí? No era 170, era menos lo que cobraba. Sí, enfermera. Sí, bueno, pero 70 cobro con más antigüedad. 150. Entonces, ni siquiera llegaba a la mitad de lo que cobraba la profesional reconocida en carrera, que tampoco, digamos lo cierto, ¿no? Tampoco es que sea una barbaridad cobrar apenas la canasta familiar básica de la ciudad de capital para una profesional que trabaja en la capital, ¿no? Cobra lo mínimo que hay que cobrar para poder sobrevivir en esta ciudad. Una profesional de la enfermería o no profesional, técnico, en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas horas trabaja? Todos trabajamos entre 7 y 12 horas de turno, y la mayoría trabaja más porque en general se quedan haciendo módulos, que es ese sistema corrupto del gobierno para no pagar horas extras, que es llamarlas con otro nombre y entonces pagarlas mucho menos de lo que valen. Así que nos obliga a muchas horas. ¿Y esos módulos están contemplados para el tema previsional y obra social o no? No. Figuran como negro, vamos a decir. Claro, los módulos, sí. Y lo otro es que la mayoría tiene pluriempleo, Luis. Claro. Así que es medio raro que una enfermera trabaje solo 7 horas por día. En general, todas tienen pluriempleo porque básicamente no te da el salario, ¿no? Imagínate cobrando 120.000 pesos, ¿cómo haces para vivir? No, eso seguro. Yo creo que además hay un problema de clase, no es solamente un tema que sea presupuestario. Es como que, vos lo dijiste hace un rato, ¿no? No, como que quieren igualar para abajo, porque como hay otras enfermeras que no son licenciadas, ¿cómo vas a dejar de lado a las que no son licenciadas? Bueno, al revés. Sí, yo creo ponerlas que en el buen escalafón con un buen salario y las estás incentivando, pero acordate que alguien dijo, no me acuerdo quién fue, si la Soledad Acuña en Educación, algo así, que y la gente pobre no va a llegar nunca a ser profesional. No, no, es son barbaridades. Es así como lo piensan, Luis, es así como lo piensan. Luis, claro, claro. Y lo que piensan de la salud pública y de la educación pública, por eso van en contra de eso. A ver, uno no es lo que sabe, sino lo que está dispuesto a aprender. Eso es así. Pero además, es cierto que tenemos más dificultades quienes no tenemos tantos recursos económicos para acceder a una carrera universitaria. Lamentablemente, obvio, claro. Es cierto. No debería hacerlo, debería el Estado trabajar en que eso no sea y no decirlo como, listo, ya está, es esta la realidad y está buenísimo que así sea. Pero definitivamente reconocer nuestra profesión solo generaría un impacto positivo en todos los trabajadores del sector, porque además... Hoy decíamos, ¿no? Es un futuro, es una posibilidad, es saber que vas por buen camino y que podés llegar a algo. Digo, hoy en día hay mucho dolor en el sector, en la enfermería en general. Los gobiernos se llenan la boca hablando de que necesitan más enfermeras y más enfermeros, sin reconocimiento, sin salarios dignos, sin condiciones laborales dignas, así no se va a llegar, digo, que haya más enfermeras y enfermeros, porque vos por más que metan una beca para que estudien enfermería, en cuanto se reciben, trabajan un tiempo y empiezan a buscar a qué otra cosa se pueden ocupar, claro, porque realmente no te da el salario. No, pero además, ¿sí?, con ese salario, ¿cómo haces para que una profesional que tiene, continúe, como vos decís, pluriempleo, tenga dos trabajos y encima estudie? ¿Cómo? Es imposible. Es que sí, mirá, tengo, las compañeras me cuentan, a ver, es un cuarto de tu salario pagar la facultad para poder ir a terminar la carrera, porque además eso, ¿no? En muchos lados se da como ciclo de complementación curricular los últimos años, que si ya tenés los 3 años iniciales, y eso te lo cobran incluso en universidades públicas, pero bueno. Lo otro que me decías también para volver sobre esto de la mirada que tienen, yo creo que hay un modelo médico hegemónico que continúa, ¿no?, latente, claro, pese a que es obsoleto, a que ya se ha escrito tanto, ¿no?, en contra de ese modelo, en que se ha escrito tanto acerca de la necesidad de interdisciplinariedad, de que tengamos, ¿no?, una transformación de los sistemas de salud. Bueno, la realidad es que sigue haciendo mella ese modelo médico hegemónico y es el que defiende esta gente, ¿no? Porque de hecho lo han hecho varias veces y en notas lo podés ver cómo desprestigian a la enfermería o dicen frases como las enfermeras se confunden, quieren estar igual que los médicos, como... No sé, que se ve que somos extraterrestres nosotros. Sí, claro, claro. Y cosas así, o dicen mentiras directamente, ¿no? Que la carrera de profesionales es una carrera de médicos precisamente para poder desigualar, porque en la generalidad hay una disparidad y es como de... En la comunidad, digo, no hay otro reflejo que el que le vienen mostrando de siempre el médico muy por encima de la enfermera y entonces es eso lo que ven y no una profesional autónoma que tiene matrícula profesional, que es responsable de la medicación que administra y demás. Para volver a las distintas justificaciones que hace la fiscal Cícero, te diría que además ella dice que... no debería meterse el Poder Judicial a solucionar este conflicto porque el lugar natural para su resolución es ya sea los acuerdos paritarios que hace el Ejecutivo con los gremios representativos o la legislatura porteña. Bien, la legislatura porteña ya sabemos, tiene mayoría del PRO y se niegan a tratar la temática. Y los acuerdos paritarios todavía más funesta la situación, porque el gobierno decide con qué gremio se sienta. Y solamente se sienta con UPCN y SUTECBA, que son gremios del escalafón general que están completamente en desacuerdo con el reconocimiento de enfermería, porque irnos al sector, digamos, de profesionales de la salud, les quitaría a ellos una cuota económica que tienen de nuestra representación, básicamente. Entonces, obvio, sí, el gremio claro. del escalafón general quiere que sigamos siendo del escalafón general. Y el gremio de profesionales, que en todo caso sería la Federación de Profesionales, que como sabes integramos, no les permiten discutir esta situación porque no nos representa, porque aún no estamos en la carrera de profesionales. Entonces es, claro. es un callejón sí, sin sí. salida, Luis, es una burla sí, lo que sí, hace. Claro, o sea, claro. solucionenlo con el Ejecutivo o el Legislativo, que sabes que no lo van a solucionar. Pero el Poder Judicial no puede por independencia de poderes. Bueno, para muchas otras cuestiones no les parece tan descabellado ir a recurrir a la justicia. Y bueno, y esto de la fiscal Nidia Cícero finalmente, ¿no? Hablando del presupuesto, que es lo que vos decías sobre un principio, porque entendés claramente, tenés una lectura, ¿no? Aceitada de cuáles son las situaciones que se dan, y uno dice, bueno, ¿por qué tanta bronca con el sector de enfermería? Porque somos un sector muy numeroso, claro. en el sector público de salud, y tienen su bronca con lo público, o al menos su mirada despectiva de lo que es lo público en general y de la salud pública en particular, y lo vemos porque por más que se llenen hablando de la boca, ¿no? Hablando de la salud pública y demás, bueno, sabemos que los presupuestos en salud vienen bajando año a año, que hay una desinversión, pero sí una inversión en que se vea lindo, más vale que se vea lindo el hospital y no que tenga recursos, digamos. Quienes trabajamos en el sector o se atienden en el sector lo conocen, las falencias y las uh-huh. situaciones que vivimos día a día, y un poco de eso es desprestigiarlo diciendo, bueno, ves que no funciona, pero claro, no me contratás personal suficiente, entonces conseguir un turno es una tortura, y para poder conseguir un turno vos te tenés que ir a las 4 de la mañana a llamar por teléfono para ver si el 147 te da un turno que no te da, y bueno, todas esas distintos palos en la rueda que le ponen a la gente para llegar a la atención, van haciendo ese camino, ¿no? De decir, bueno, lo público no funciona, entonces hay que irse a las prepagas y demás. De hecho, durante la pandemia ayudaron muchísimo al sector privado de salud, pese a que tuvo ganancias exorbitantes durante la pandemia. Sí, sí, sí. Y que todos los hisopados básicamente los hicimos en el sector público, y te lo puedo asegurar, yo trabajaba en la unidad de febriles de urgencia durante la pandemia, donde hacíamos los hisopados en el hospital, colas y filas interminables de gente, y muchísima gente con obra social y con prepagas sí, sí. muy caras, ¿sí? Y venían muchísimos porque en la prepaga no se lo hacían. Lo hacíamos desde el sector público. Entonces, mientras le daban vacunas a la prepaga, pero no vacunaban al personal, entonces el personal que trabajaba en las clínicas privadas venía a vacunarse al hospital público, digamos. Hay distintas formas de mandar recursos de lo público a lo privado, ¿no? Y que están uh-huh. escondidas. Bueno, entonces que bueno, vengan con esta excusa de que el presupuesto se vería complicado si reconocieran a las enfermeras o si simplemente equipararan salarialmente, la verdad que es una barbaridad. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Que las enfermeras paguemos todo lo que ellos están dilapidando? Bueno, pretenden lo que sabemos que pretende esta gente. Nada, ya lo dije, es un tema de clase. Esperemos sí. que se dé vuelta en algún momento, cambie, la situación de ustedes se revierta para bien, y bueno, vamos a seguirlo el tema, porque ustedes sabemos que la lucha no la van a bajar, y los brazos no lo van a bajar, así que nos seguimos manteniendo en contacto, cuando tengamos alguna novedad, o desde aquí, o desde el programa Oíd Mortales, con mi compañera Cristina Varela, que siempre tratamos estos temas, seguiremos, bueno, e insistiremos, desde los distintos lugares que podamos, ustedes en la lucha, nosotros en la comunicación, otros medios amigos también. Porque en unidad de clase, Luis. Los medios, por supuesto, hegemónicos no hablen una palabra, y menos si se trata de la RETA. Pero bueno, acá estamos. Así que Carolina, cuando necesiten, están los micrófonos abiertos. Te agradecemos. Yo te agradezco mucho también, les agradezco mucho a ustedes por esta comunicación. Y bueno, vamos en la medida de ir a acampar, paro, lo que sea necesario para que la Cámara de Apelaciones falle, como tiene que fallar, ¿no? Que haga justicia con la enfermería, ni más ni menos. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Carolina. Bueno, Nacho, vamos a un temita, dale. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda, cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos recién a Pedro y Pablo, hoy musicalizamos con ellos Miguel Cantilo y Jorge Durietz, ¿no? Un conjunto que en los años 67, 68, empezaron llamándose Los Cronopios y después cambiaron su nombre por Pedro y Pablo. Uno de los precursores de lo que se puede llamar rock nacional. En el 76 Miguel Cantilo se tuvo que exiliar fuera de Argentina porque parte de su repertorio fueron censurados por los militares, ¿no? Se fue a Colombia, después a España. Allí con Miguel Cantilo y Punch formó una banda. Después regresó a la Argentina en el 80 y bueno, ahí siguieron Pedro y Pablo. Lo vamos a seguir escuchando en unos minutitos. Y yo quería comentarles ahora cómo está la situación en nuestro gremio, en el CIPREVA, porque saben que hemos comentado que el Ministerio de Trabajo de la Nación le ha dado al CIPREVA la personería gremial, que esto le permite disponer y sentarse a discutir paritarias, que hasta ese momento se lo arrogaba la burocracia de la UDO, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Y estuvieron esta semana reuniéndose, pero cuando llegó el turno de los medios de prensa gráficos, resulta que como la UDBA burocráticamente, además sabiendo que no va a tener, solo para dilatar, sabiendo que no va a tener espacio en poder lograr lo que quiere intentar, fue hacer una presentación judicial diciendo que la representación es de ellos y no de del CIPREVA, cosa que bueno, ya quedó demostrado el Ministerio de Trabajo que la representación genuina la tiene el CIPREVA. Entonces esto lo aprovechó la parte empresarial para dilatar la negociación salarial. Justamente, evidentemente, es una maniobra entre la UDBA y la parte patronal, porque siempre que negociaba la UDBA, siempre negociaba la baja. Entonces, bueno, ahora además, nuestros compañeros del CIPREVA están reclamando que esta presentación judicial, en todo caso, la tendrá que resolver la Cámara, la Cámara del Trabajo, pero no se puede parar una negociación salarial que hay que hacer urgente porque están reclamando un 25% a todos los trabajadores y trabajadores de la prensa escrita a cuenta de la revisión, ya que el cierre de paritaria 22-23 dio entre un 56 y un 60%. Y esto están pidiéndolo para que supere la inflación interanual, que se estima por lo menos en un 102%. Así que bueno, frente a esta negativa de las empresas, el Ministerio de Trabajo convocó un cuanto intermedio y por supuesto el CIPREVA va a hacer, como ya vino haciendo, asambleas de base en cada lugar de trabajo. Ya hubo un plenario de delegados generales también en el sindicato el día 17, donde se está pidiendo la urgente recomposición salarial, no solo en prensa escrita, sino en radios, en televisión también, ¿no? Prensa escrita incluye páginas web, medios digitales, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir atentos con esto porque es nuestro sindicato y peleamos porque las trabajadoras y trabajadores de prensa, que es uno de los gremios más postergados, puedan recomponer su salario y tener condiciones dignas. Bueno, Nacho, podemos ir a... ya podemos entonces estar comunicados, como habíamos comentado, Graciela Güell, que ella es delegada por Capital, por la lista pluricolor del Sindicato Docente de Córdoba. Ella es, dentro del sindicato, representante de la oposición por la minoría, porque están en un conflicto salarial también, ¿no? Qué raro. Venimos de un conflicto con trabajadores de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que también en Córdoba hay un conflicto ahora que se está llevando adelante también con los trabajadores de la salud allí en Córdoba. Pero vamos a hablar con Graciela para que nos comente cómo está esta situación allí en Córdoba. Buenas noches, Graciela. Luis Sangio te saluda. ¿Cómo estás? Bien, sabemos que están ahí hoy terminando una movilización, una carpa blanca que armaron, una cosa así, ¿no? Y mañana comienzan un paro de 48 horas. Exactamente. Por eso preguntaba si se me escuchaba, porque me vine acá un rinconcito, estamos en el medio de la movilización. Escuchamos muy bien por ahora. Ah, muy bien. Pero el ruido, yo te cuento, el ruido de fondo, si es por una lucha y una movilización, no molesta. Es lindo, sí. Exacto. Acá estamos, cansados, pero contentos por cómo la docencia está levantándose, ¿no? Reaccionando a un proceso de degradación de la docencia, no solo a nivel salarial, sino en todos los ámbitos. Acá en la provincia venimos de años de desinversión en la docencia. Uh-huh. Y bueno, esto nos tiene ahora en el medio de un conflicto, esta carta blanca, que, bueno, la conducción del sindicato le ofende que le digamos carta blanca, porque parece que es propiedad de las conducciones lo que son la carta blanca y su simbolismo. En realidad no es una carta blanca, es un gazebo que hemos armado ayer, compañeras y compañeras, bien de base, no salió de la organización de la oposición, ni mucho menos, compañeras cansadas y hartas del estrato del gobierno, de que nos bajó una propuesta casi idéntica a la que habíamos rechazado de manera abrumadora hace ese rechazo, nos vuelve a ofrecer lo mismo en cuanto a porcentualidades para activos se refiere. Entonces empezaron a salir un montón de manifestaciones de las escuelas, carteleadas, semaforeadas, armados zonales, y esto que fue la carpa blanca convocada para ayer, que alcanzó mucha repercusión mediática porque empezó con represión. Ajá. Eran 10 docentes armando, yo estaba en ese momento porque, como vos dijiste, soy parte de la orgánica del sindicato de la departamental, tuvimos de hecho ayer una departamental convocada a las 10 de la mañana, nosotros antes de ir a acreditarnos pasamos a saludar a los compañeros de Capa Blanca y nos encontramos con ese montaje policial impresionante, casi 50 policías para 10 docentes que estaban intentando armar la carpa, con cuestión 4 de marzo nos hacen correr un frío por la espalda, porque venían a no dejarnos armar, a quitarnos las cosas sin ninguna orden de ningún fiscal, luego no dejaban asentarse, que se movieran. Tal cual las frases que les dijeron las madres, que no podían hacer una manifestación en un lugar que permanecieran movilizadas. Claro. Bueno, finalmente llegó el fiscal, llegaron un montón de docentes, porque eso se viralizó por las redes, se pudo instalar la carpa o el gazebo, como le gusta, uh-huh, la conducción que le digan, allí, y ayer se mantuvo todo el día y ahora se retomó a la hora de salir del trabajo, porque como bien dijiste, hoy no hay ninguna medida de fuerza, es mañana, así que estimamos que mañana se va a mantener todo el día. Claro, sí, bueno, yo puedo dar fe porque yo estoy, comentaba hoy en mi programa aquí en la ciudad de Tanti, en Córdoba, y los noticieros de aquí de Córdoba locales, pude ver justamente eso, ¿no? De la policía reprimiendo o queriéndolo sacar. Pero, en concreto, ¿ustedes qué es lo que están pidiendo o qué es lo que le ha ofrecido el gobierno que ustedes rechazan? En cuanto a salario, ¿verdad? Sí, hablando de eso. Lo que nosotros rechazamos ya dos veces es un 40% por todo el primer semestre, en 4 tramos. El gobierno ofrece, entre la primera propuesta y la segunda, no hubo diferencia en cuanto al porcentaje total del primer semestre, hubo diferencia en cómo lo acomodaban, digamos. En la segunda, un 10% en febrero, 10 en marzo, 10 en mayo y 10 en junio. La novedad es que adelantaron el último 10 de la primera propuesta, que iba a ser en julio, lo adelantan a junio. Pero el rechazo de la mayoría de los mandatos en casi todos los departamentos, que fue el rechazo de la propuesta anterior, fue unánime. En esta segunda propuesta en el primero rechazaron 23 de los 26 departamentos y esta segunda 20 de los 26 departamentos. Ajá. La novedad es eso, que solo el último 10% va a impactar en el aguinaldo, en el anterior no era en julio, pero cierra la paritaria y nos volvemos a sentar a hablar en agosto, garantizándole el fin del conflicto a Schiaretti y garantizando las elecciones que van a ser el 25 de junio sin conflicto. Y que no claro. llega para nada a las pretensiones que nosotros tenemos. Nosotros venimos con una consigna que decimos ningún docente bajo la línea de la pobreza. La canasta básica total medida por el Centro de Almaceneros en Córdoba a febrero, que es cuando empezamos a discutir, ahí se reabre la paritaria, es 180.000 pesos. Y nosotros tenemos el cargo testigo para una docente que recién se inicia, una maestra de grado sin antigüedad, estaba a febrero en 120.000 pesos, con lo cual un 40% ni siquiera al final del tramo saca al cargo testigo de la línea de pobreza. Porque además sí. esos porcentajes, esas porcentualidades que ellos dan, no son mes a mes. Digamos, cada tramo de 10% del aumento es sobre el sueldo de enero del 23. Entonces, claro. El 10% que nos van a dar en junio sigue siendo sobre el sueldo de enero, no sobre claro, el que cobramos en mayo. No es acumulado, sino cada mes no es sobre el inicio. Ahora, yo te iba a preguntar esto justamente. Ustedes, la oferta que le dan ellos, o lo que quizá ustedes están reclamando, ¿no están pidiendo un reajuste a diciembre del 2022, porque me imagino que lo que le dieron hasta 2022 deben de haber perdido con la inflación bastante. ¿No? Hemos perdido, pero nos dieron un 5% fuera del acuerdo paritario, nos dio un porcentaje más en enero, con lo cual depende quién haga la cuenta, si el gobierno, la conducción o nosotros, ellos dicen que superamos la inflación, nosotros decimos que apenas la empargamos. Claro. Pero estamos hablando a partir del sueldo de enero. Sí, sí, sí. Sí, pero... La otra novedad de esta segunda propuesta es que una novedad casi perversa, diría yo. Porque acá la otra situación gravísima salarial que tenemos es el sueldo de las jubiladas y jubilados. Nosotros tenemos la jubilación, con el eslogan que dice la misma conducción nuestra, la peor jubilación docente del país. Porque a partir de una ley nefasta que puso Schiaretti en el 2020, aprovechando la pandemia, el 20 de mayo del 2020, nos cambió la ley de jubilación, ahora la 10.694, que perjudica tremendamente en dos puntos fundamentales. Uno es el cálculo del haber. El cálculo del haber inicial que se hacía sobre el último año, ahora se proyectan los 10 últimos años. Claro. Con lo cual los docentes, los jubilados, están cobrando muy lejos del 82%, que es lo que históricamente teníamos y por lo que históricamente aportamos, porque nosotros, a diferencia de otras provincias, aportábamos el 18% de jubilación, que luego en los últimos acuerdos, ya preparando la entrega final, la conducción fue bajando el aporte personal y terminó con esta ley, ¿no? Y están hoy un docente que se jubila, no se puede jubilar muchos porque pasa a cobrar un 64% más o menos del sueldo del activo. Sí. Entonces, ¿cuál fue la zanahoria de este arreglo salarial con la que quisieron convencer y salieron a publicitar eso? Es que ofrecían un 82% para los jubilados, además de la propuesta del activo. Pero no un 82% del salario, sino un 82% del FONIP, que es ese monto que nosotros cobramos a mitad de mes, que claro, salió fruto de la carpa blanca. Bueno, es irrisorio. Le significa a un jubilado más o menos 7.000 y pico de pesos al mes. Cuando el jubilado pide el 82% móvil del activo, ellos vendían la propuesta diciendo que vamos a dar el 82%, pero no es del activo, Graciela, es del FONIP. Graciela, sí. Estamos hablando con Graciela Huel, que es delegada por Capital, por la lista de oposición pluricolor docente en Córdoba. Te pregunto esto, en este caso de los jubilados y las jubiladas que le modificó Schiaretti en el 2020, ¿también esa modificación se lo aplica a los que ya estaban jubilados en el 2020? Sí. Con una incontestabilidad tremenda. ¿Sabés por qué te lo comento esto y te lo pregunto? Porque aquí en Buenos Aires, en la caja de jubilación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal hizo exactamente lo mismo. Modificó la caja de jubilaciones de los trabajadores y trabajadores del Banco Provincia y lo que hicieron fue que todos los jubilados pasaran a tener un reajuste, no por el activo, por paritarias como correspondía, sino a través del ANSES. Y esto lo que hizo fue perjudicar a 15.000 trabajadores jubilados del Banco Provincia, y evidentemente Schiaretti tomó la misma fórmula que María Eugenia Vidal. Claro, Schiaretti es contador y es especialista en ajustar. No se aplica tan directamente para atrás, no sé cómo es, la verdad que no sé cómo es que se va aplicando, pero la cuestión que a medida que se van dando los aumentos de los activos se va disminuyendo para los jubilados anteriores y se va perjudicando el jubilado anterior. Y la otra cuestión grave de esa ley es el diferimiento en el cobro de los aumentos. Los jubilados de Córdoba están cobrando 2 meses después por esa ley de lo que cobra el activo el aumento. Encima que las jubilaciones son de miseria, cobran los aumentos 2 meses después. Sí, sí. Bueno, nada, para ir cerrando, ¿nos podés comentar qué planes tienen ustedes, cómo sigue la lucha? Y sea así, pero decímelo muy por arriba, aunque sea, comentame si sabés algo o están trabajando unificadamente con los trabajadores y trabajadoras de la salud, que sé que también están en conflicto acá en Córdoba. Sí, sí, están en conflicto. Están en conflicto los trabajadores de la salud, los trabajadores de salud que están por fuera del CEP, que es la conducción que los representaba. Empezaron una movida importante desde el año pasado y consiguieron por fuera de la conducción del sindicato una que los atendiera el Ejecutivo, y consiguieron un aumento mayor por fuera. Ellos, ya la coordinadora de salud ha decretado paro en la mayoría de los hospitales, también miércoles y jueves, para acompañar a la lucha docente. Nosotros la medida de fuerza que sacó ayer la conducción del sindicato, que votamos la departamental, es un paro de 48 horas, mañana y pasado, y la semana que viene, lunes y martes, acciones con cuerpos orgánicos. Por otro lado, eso es lo que convoca la conducción del sindicato, pero por otro lado hay un montón de movidas. Para hoy no convoco nada a la conducción del sindicato, y está esa corta blanca en la que estamos aquí, y en otro montón de lugares se replican las acciones de las bases protestantes. Porque la última cacheta que nos da, digamos, que no hace más que quiere ser venderse a la prensa como un alivio y no es más que nafta para apagar el fuego, es que el gobernador nos dio por decreto un aumento del 10% desconociendo las paritarias. Ahora, claro, el viernes nos va a dar un 10% por decreto. Y a fin de mes, en el sueldo de marzo, nos va a dar otro 10% por decreto. Entonces, bueno. La docencia está harta y quiere salir a luchar. La conducción del sindicato no le está haciendo fácil, porque su papel político viene siendo muy complaciente con el gobierno de Córdoba. De hecho, este paro de 48 horas se lo arrancamos desde las bases. Nosotros venimos, la primera asamblea departamental la tuvimos el 23 de febrero. Ayer, la otra, en el medio, dos propuestas rechazadas y solo dos jornadas de paro de 24 horas absolutamente aislado. Entonces, es muy difícil creerle a la conducción que quiere luchar en serio por el salario de los docentes. Bueno, suele suceder eso con las conducciones sindicales oficialistas. Bueno, Graciela, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir este tema, aunque yo ya vuelvo a Buenos Aires, no tiene nada que ver, porque nuestro programa tratamos de que sea federal y los conflictos los podamos difundir en cualquier lugar del país, porque te imaginas que si acá mucho no le dan a este tema, en Buenos Aires y los medios nacionales menos todavía, como que no existen, ¿no? Como tampoco saben que en San Juan también hace bastantes semanas que están en conflicto los docentes, empujados por un grupo de autoconvocados. De autoconvocados, ¿no? En La Rioja pasó lo mismo. Esa es la movida de salud acá también. Por eso es tan importante esta movida de los autoconvocados, y que ha tenido difusión en la prensa, porque hasta acá la prensa nunca había sacado el conflicto. Sí, y es importante que lo haga. Muchísimo esta nota, porque realmente lleva el conflicto. También nuestro gobernador ahora se está proyectando nacionalmente. Bueno, sepan dónde están las prioridades de este gobernador, que todos los días inaugura obras faraónicas. Quédense tranquila que Luis le va a recibir. Luis Juez, cuando sea gobernador, le va a resolver los problemas. Quédense tranquilos. No me haga temblar, por favor. Bueno, chao. Buenas noches. Chao. Un beso. Chao, buenas chao. Noches. Muchas gracias. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, y ya estamos llegando a los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas, y no me quiero ir sin comentar que el día jueves comenzó el juicio por la muerte de Lucas Peralta Luna, un chico que el 10 de julio del 2020 ¿sí? 3 años van a ser, fue atropellado por un automovilista que venía en una camioneta, venía con alcohol, más de 1,95 puntos de alcohol en sangre, cocaína, cannabis, más de 100 kilómetros por hora, y en la esquina de Corrientes y Serrano lo atropelló y lo mató. Este juicio comenzó el pasado jueves, ya declararon 3 testigos diciendo la responsabilidad de Sebastián Di Pietro, un abogado que venía conduciendo esa camioneta, pasando semáforos en rojo, y donde no tuvo ninguna piedad con este chico, porque ni siquiera, por lo que testigos comentaron ese día en la primera audiencia del juicio, comentaron que ni se acercó a ver el cuerpo, ni se inmutó, le pareció algo como que estaba normal. Este juicio lamentablemente no puede ser realizado en la sala de audiencia del tribunal, porque la jueza decidió que sea por Zoom, un argumento muy, ya no corre esto por la pandemia y demás, ni siquiera la familia, la mamá de Lucas, Sabrina, puede verlo en la cara personalmente a quien mató a su hijo. Bueno, se está pidiendo en la carátula que sea que sea juzgado por un crimen simple, ¿no? Si quieren leer, hay una nota que escribí en estos días en tramas.ar, ahí van a poder poder tener una idea de cómo fue la primera audiencia del juicio. El jueves próximo es la segunda audiencia, calculamos que por la cantidad de testigos que hay va a ser 2 o 3 audiencias antes de los alegatos y la sentencia. Por supuesto, va a haber en tramas nuevas notas sobre lo que se vaya sucediendo allí. Y yo me despido hasta el próximo martes. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nacho, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Yo ya el próximo martes, desde el estudio Los Matadores del barrio Villa Crespo, los dejo con Pedro y Pablo en la marcha de la bronca, que bastante va a ser representativa de este programa. Chau, hasta el martes. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor.